Y nosotros tenemos que ir y decir a los demás lo que tras quién debemos ir. Y en esto sí hay que ser intransable. Mucha gente coloca su doctrina, sus costumbres, su reglamento a su pastor, a su obispo, apóstol, profeta y lo que sea, antes que el Señor. No, es que mi congregación lo hace, es que mi denominación, es que el reglamento de mi iglesia dice, es que el pastor me dijo tal cosa. Mire, si el pastor le está diciendo algo que no es bíblico, no tiene por qué seguirlo. Lo mismo va acerca de una palabra mía. Si yo le digo algo que no es bíblico, usted no tiene por qué hacerlo, hermano. ¿Por qué lo va a hacer? Imagínense, yo le digo una idiotez, pero de la una brutalidad, hermano. Dice, no, porque el pastor tiene la razón. Mientras esté bajo la cobertura de Dios. Pero a veces uno dice tanta tontera también, hermano. Entonces ponen cualquier cosa antes que el Señor. Lo que uno tiene que decirle a los hermanos y que también le digan a uno, hermano, usted sujétese a Cristo, usted siga a Cristo, usted siga la doctrina de Cristo, usted siga lo que está escrito en la Escritura, valga la redundancia, usted siga el mensaje, usted siga lo que está en la palabra de Dios, usted siga las órdenes que Cristo le dio. Ahí sí que yo digo, eso es intransable. Si hay alguien, una congregación o alguien que está haciendo algo que no corresponde a la palabra de Dios, sí uno tiene derecho a decirlo. Y si no quieren enmendar, bueno, ¿qué más puede hacer uno? Tampoco se va a dedicar a pelear, pero el Señor verá. Pero el mensaje que nosotros tenemos que dar es ir y decir que tenemos que ir en pos de Cristo. La Escritura dijo que cuando una de las cosas que el Señor dijo que la gente, a través de la cual la gente lo recibiría a Él y se rendiría a Él, es por el amor que nos tuviéramos unos por otros. Al amarnos, dice, la gente vería entonces que Él es verdadero. Pero al amarnos, hermano, más que nosotros renacimiento, ya, nosotros renacimiento acá nos amamos. La Alianza Cristiana y Misionera acá de Rojas Magallanes, Vicuña Maquena, un poquito más allá, se ama. ¿Ya? No sé, por la Asamblea de Dios acá, se aman ellos acá. Aquí la Iglesia Bautista de Avenida Perú, se aman todos, ya, perfecto. Pero además, Renacimiento tiene que amar a la Iglesia Bautista ahí, pues, tiene que amar a la Alianza Cristiana y Misionera allá, tiene que amar a la Iglesia Pentecostal allá, y la Pentecostal me tiene que amar a mí, pues. Ahí entramos un problema. Pero el Señor, eso fue lo que dijo. O sea, cuando dijo que tenían que amarse uno a otro, es más, trasciende los muros de una congregación. Es que su pueblo se amara. Que su pueblo se amara. Ahí yo encuentro que a veces sí, desgraciadamente, le hacemos un flaco favor al Evangelio. Y hay mucha gente que ahí sí que dice que yo no creo en la iglesia, porque veo a este otro como pelea con el de allá y todo. Claro, le da justificaciones. Le da justificaciones. Pero nosotros tenemos que hacer, hermano, predicar lo que el Señor nos dijo. Entonces, hoy día además, la gente usa como justificación el no ir a una iglesia, porque dice, yo veo a los cristianos y los veo, pucha, los veo igual como otros cualquiera. Pero muchas veces eso es una excusa simplemente. Hay otros que no quieren estar en una iglesia porque hoy día la sociedad le ha enseñado a todo el ser humano a que reclame sus derechos, a que luche por sus derechos, pero no les mencionan para nada responsabilidades y deberes. Entonces mucha gente no quiere estar en una congregación porque cada congregación, obvio, necesita un orden mínimo para funcionar. Entonces dice, no, yo, Señor, no, pero no me vengan aquí a decir, yo con el Señor bonito, así, pero cuando viene alguien, da un aviso, qué lata, cuando dicen que hay que venir el día martes, qué lata, no bastará con el sábado de 7 a 8, por ahí. ¿Por qué no hacen las reuniones por internet? Pucha, que sería bueno, sobre todo hoy día que hace frío, por mano, así, yo tranquilito en la cama, vería así la predicación, gloria al Señor, con mi manito. Hermano, hay que transmitir la reunión por internet para los hermanos que están enfermos, para los hermanos que efectivamente no pueden venir, para los hermanos, etcétera. Pero no para fomentar la flojera, bueno. ¿O usted cree que hoy día hay un hermano aquí que vino, que no vino porque hay hermanos que no vienen porque son flojos nomás, porque le dio frío? Pero sí, hermano, le dio frío, qué lata. estado, pero no, qué lata. Qué lata, no, y las sopaipillas me llaman, esas sopaipillas ahí. Y ahí dicen, bíblico, la carne es débil. Está en la Biblia, po. La carne es débil. Entonces se dio la tentación. Claro, hermano, si hoy día hay varios que no vinieron, pues son flojos nomás, hermano. Y vaya y dígale que son flojos nomás. El que reaccione mal va a decir, ah, para este era. El que no diga nada, no pudo venir por una razón justificada. Hay hermanos que están en turno, que trabajan, que hay hermanos que tienen, están internados, hay gente que está enferma, etcétera. Pero hay otros que son flojos, rematados nomás. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, muchos quieren de la iglesia recibir únicamente los beneficios. Pero cuando entran a una congregación y se dan cuenta que hay responsabilidad y que hay deberes, ah, no, esa parte no, no. Y hoy día, desgraciadamente, nuestra sociedad está así. La sociedad le está enseñando a todo el mundo a que pelee por sus derechos, lo cual está perfecto. Está bien que reclamen por sus derechos. Pero tienen que saber que hay deberes y que hay responsabilidades. Y a sus hijos, por favor, enséñenles eso, porque si no están creando monstruitos que en 10 años más se los van a comer con zapatos. ¿Por qué así, mamá? Y no es que uno hable de viejo. Seremos viejos. Pero uno habla porque sabe para dónde va la cuestión también. No estamos diciendo que haya que educar como hace 40 años, que los hijos no se podían sentar en la mesa con los papás. O sea, no estamos hablando de eso. Pero vaya a decirle usted a alguien, no, mis derechos. Estoy a demandar. Pero claro, además se lo enseñan en el colegio. ¿Entiende? Entonces no. Hermano, hoy día mucha gente no quiere estar en la iglesia. Pero para terminar de ser monstruoso, supongamos ya. Supongamos la cabeza, esposo, esposa. Como los conozco varios, conozco harto, podemos hacer. Entonces yo le digo, Ricardo, tú me caís súper bien. Pucha, contigo, Ricardo. O sea, es como cuando uno va al Señor. Contigo, Señor, Ricardo, juntémonos, estemos la cuestión. A tu esposa, no, déjala ya, aparte. No, con ella no. ¿Me entiende que es ridículo eso? Y está, es lo mismo de ridículo que hacemos con el Señor. Lo mismo. ¿Contigo, Señor? No, Señor. No. Pero a tu esposa. Entonces es ridículo. Y más encima creemos que engañamos al Señor. Más ridículo. Creemos que lo engañamos. Así que nos guste o no nos guste, para que nuestra comunión con Dios sea completa, debemos tener comunión con Él, sí, en primer lugar, pero también con el cuerpo de Cristo, eso ejemplificado en una congregación local, una iglesia local. Porque ahí le van a pasar escofina y lija, y le van a quitar las aristas, y se van a encontrar con hermanos súper simpáticos. Que le van a estar ahí, va a decir, usted viene apurado, le pasó de todo, se echó a perder el auto, después más encima se le atravesó un gallo por delante, no lo quería dejar pasar, se baja del auto, había un hoyo, metió el pie acá, ¡ah! La cuestión, y llega todas esas trabas a la reunión media hora tarde, y hay un hermano súper amoroso en la puerta, le dice, llegó atrasado, hermano, dice, el respeto que merece la casa del Señor, váyase para su casa, hermano. Pensar que estuvimos en un lugar así, hermano, Señor, por favor. Dios mío, estoy pensando en instaurar eso de nuevo. Ay, Dios mío, Señor. Entonces nos vamos a encontrar con hermano amoroso que siempre tiene la palabra precisa para decirlo. Entonces la iglesia es la que tiene que llevar adelante el plan de Cristo. Mateo 16, 13 al 18. Si queremos ver la iglesia del Señor, partamos por lo que el Señor dijo acerca de la iglesia. Jesús menciona dos veces la palabra iglesia en los evangelios. Únicamente dos veces. En el Nuevo Testamento después vamos a ver muchas veces más la palabra iglesia. Pero el Señor Jesucristo, dos veces, en Mateo, por ejemplo, menciona la palabra iglesia. El pasaje que vamos a ver ahora, 16, 13 al 18, y en Mateo 18, cuando habla de aplicar disciplina en la iglesia. Esas son las dos únicas veces que menciona la palabra iglesia. Mateo 16, 13 al 18. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pasaje súper conocido.